cocotrina, monten en sus caballos cholos, que nos vamos a recorrer Paucamarca, la laguna, Uyiri. Y arriba Marco Lujano y segundo Alcántara. Cerveza pa' mi caballo, cerveza pa' mi caballo, alfalfa pa' mi mujer, alfalfa pa' mi mujer. Va mala suerte la mía, va mala suerte la mía, los dos se me han enfermado, los dos se me han enfermado. María Marín y Basilio Cotrina.